Hola a todos, mi nombre es Alejandra Sánchez Pérez y les voy a presentar mi avance de investigación nombrado Prácticas de profesores de primera información y su construcción de noción de fracciones. La razón que me lleva a realizar esta investigación se fundamenta en la complejidad que implica la enseñanza-aprendizaje de las fracciones en el nivel básico, lo cual me hace preguntarme si la génesis del problema de aprender fracciones estará en la formación de docentes. De aquí que nuestro objetivo sea estudiar las prácticas de los profesores de primaria en formación al construir ideas en torno a la noción de fracción. Tomaremos el concepto de Edelstein para explicar lo que se entiende por práctica. Se entiende como práctica la actividad compleja que se desarrolla en un escenario singular determinado por el contexto, con resultados en gran parte imprevisibles y cargada de conflictos de valor que requieren pronunciamientos políticos y éticos. En nuestro caso, el escenario es el aula de clase en una escuela formadora de docentes, llamada normal. El contexto es un contexto escolar y los conflictos de valor tienen que ver con las relaciones sociales que se dan en el aula. Al realizar la revisión de la literatura logramos categorizar en dos grandes ejes. Uno es el de la formación docente y el otro se refiere a la noción de fracciones en profesores de primaria en formación. Centraremos primero nuestra mirada en los aspectos pedagógicos, viendo los aportes de Shulman, Lezama y Mariscal, Ball, Thames y Phelps. Nuevamente veremos aportaciones de Deborah Ball y por último de Mike Askew. Como podemos observar en la diapositiva 7, desde la perspectiva de Shulman, el proceso de razonamiento pedagógico para la enseñanza de cualquier disciplina implica seis pasos. El primero es que el docente comprenda lo que va a enseñar. Después, deberá de transformar esa comprensión preparando materiales, representando ideas, seleccionando metodologías didácticas, adaptando las representaciones a las características de los alumnos y también adecuando esas adaptaciones en términos específicos de cada grupo. Luego viene el proceso de enseñar, que implica organizar y gestionar la clase, tener recursos metodológicos para explicar en forma clara y vivencial. Concluida la enseñanza, el docente deberá evaluar todo el proceso y reflexionar sobre él para determinar las cosas que se deberán replantear y mejorar. De aquí que se dé una nueva comprensión que se aplicará cuando se repita el ciclo. Como mencioné antes, este proceso es aplicable a cualquier disciplina. Sin embargo, Lezama y Mariscal se enfocan en estudiar los factores que dificultan la actividad del profesor de matemáticas. Estos son seis. El primero es la ambigüedad en la naturaleza de la profesión y tiene que ver con el no identificar el campo del saber de referencia de la actividad, aun cuando el docente declare a la matemática como un factor fundamental, pero puede tener problemas con el aprendizaje de sus estudiantes que en ocasiones no son de naturaleza matemática, además de no saber en ocasiones cómo afrontar estos problemas. Otro factor es el no aceptar la noción del discurso matemático como un saber transpuesto, ya que la matemática que se enseña en las aulas no es la matemática pura, no es la matemática sabia, sino una adaptación de la misma. El quinto factor son las creencias sobre la enseñanza. Por ejemplo, pensar que un buen discurso implica necesariamente un buen aprendizaje. Por último, la falta de articulación entre las teorías y las acciones de enseñanza de los docentes. En la diapositiva 9 vemos cómo Deborah Ball y sus colaboradores hacen una aproximación al estudio de la matemática mediante el énfasis en el uso del conocimiento en y para la enseñanza. Así logran hacer una categorización importante de los conocimientos matemáticos para la enseñanza. Estos son cuatro. El primero es el conocimiento del contenido común, que se refiere al conocimiento matemático y las competencias que se usan en contextos que no son de enseñanza, pero que es esencial que un profesor posea. Este es un conocimiento que cualquier persona podría tener. En segundo lugar viene el conocimiento especializado de contenidos. Son conocimientos matemáticos y habilidades exclusivas de la enseñanza y que no son necesarios en otros rubros, como presentación de ideas matemáticas o responder a los porqués de los estudiantes, hacer representaciones adecuadas, interconectar temas, etc. Luego vienen los conocimientos de los contenidos y los estudiantes. Esto implica conocer a los estudiantes, lo que ellos saben sobre las matemáticas, cuáles son sus errores comunes, cómo usan el lenguaje y qué concepciones erróneas tienen. Por último, vienen los conocimientos de los contenidos y la enseñanza, en donde el docente requiere saber cómo se genera y se estructura el conocimiento de la disciplina matemática y su enseñanza para evaluar las ventajas y las desventajas de sus representaciones, decidir sobre los métodos y procedimientos didácticos. La diapositiva 10 corresponde a otro estudio de Deborah Ball, donde presenta tres dilemas a los que se enfrenta el profesor que enseña matemáticas en la primaria. El primer dilema es la representación del contenido, ya que el uso de algunas representaciones podría complicar el aprendizaje de sus estudiantes. El segundo dilema es el respeto a los estudiantes como pensadores matemáticos. En este sentido, el profesor debe de tener la paciencia necesaria para escuchar lo que sus estudiantes piensan y permitirles hacer sus propias construcciones, aunque sepa que éstas no lo llevarán a resultados correctos. Por último, la creación y uso de una comunidad en donde el trabajo colaborativo resulta enriquecedor, pero que puede requerir de una inversión de tiempo considerable. En la diapositiva 11 se presenta el trabajo de Askew, quien, consciente de que un profesor de primaria no está enfocado exclusivamente a la enseñanza de las matemáticas, plantea la necesidad de fomentar una sensibilidad matemática que oriente a los profesores a aprender nuevos aspectos de la disciplina, que incluye el fomento a la orientación para aprender nuevos aspectos de la disciplina, que incluyan la precisión en el lenguaje, las acciones y los resultados matemáticos, la generalización mediante la construcción del conocimiento y sobre todo el amor por las matemáticas. Ahora veremos el segundo eje, que son los aspectos fundamentales sobre la noción de fracciones encontrados en los profesores de primaria en formación. En este caso son tres: problemáticas detectadas, aspectos disciplinares y aspectos curriculares. En cuanto a las problemáticas detectadas, en la diapositiva 14 se observan cuatro: la representación, los métodos de enseñanza, el lenguaje y los aspectos afectivos. El problema en la representación fue detectado por Deborah Ball, por Liping Ma, por Carrillo y Valdemoros, por los coreanos Luo Lo y Leu, y por Tobías en sus respectivos trabajos. A manera general, se comenta lo que encontraron en sus estudios. Por ejemplo, encontraron dificultad para la generación de representaciones, tendencia a recordar reglas y no conceptos, identificación errónea de reparto y compensación de áreas, problemas en la multiplicación y la división, y también en la conceptualización del todo y las partes. Los problemas en los métodos de enseñanza fueron detectados por Jones, Carrillo y Valdemoros y por Tobías. En su caso, Jones encontró que los métodos de enseñanza inciden en la motivación para aprender fracciones. Valdemoros lo observó con respecto de la comprensión y Tobías detectó que la enseñanza tiene efecto sobre el desarrollo del lenguaje de fracciones. En este sentido, y observando la diapositiva número 16, vemos que Tobías detecta cosas específicas que se dan en el uso del lenguaje de fracciones. Se detecta el uso incorrecto para definir el todo, una descontextualización de situaciones, incomprensión de procedimientos e interpretación errónea de soluciones. En cuanto a los aspectos afectivos, Jones pudo observar que el aprendizaje de fracciones crea problemas de motivación, ansiedad y también con el autoconcepto de capacidad, y que estos problemas se corrigen con una instrucción adecuada. Ahora veremos el segundo aspecto fundamental que encontramos en el eje sobre la noción de fracciones en profesores de primaria en formación. Se trata del aspecto disciplinar. En la diapositiva 18 podemos observar la categorización que presenta Susan Lamon sobre los significados asociados a la noción de fracción. Estos 13 significados también los detectó Rebeca Flores a través de un exhaustivo estudio histórico que hizo para su tesis de maestría. Esta polisemia en torno a las fracciones complejiza aún más el ya de por sí complicado proceso de enseñanza, con todo lo que ello implica. Como se puede observar, las fracciones se asocian a cuestiones de la vida cotidiana, a situaciones de partición, como operadores, como parte todo, ya sea continuo o discreto, como cocientes, como razón, como tasa, como reparto, como medida, como punto de una recta orientada, como porcentaje, como decimal o en situaciones de probabilidad. El último aspecto de este eje es el aspecto curricular. ¿Qué se les está pidiendo aprender a los futuros profesores respecto de las fracciones en México? Como podemos observar en la diapositiva número 20, hay demandas diferentes en cada uno de los planes de estudio vigentes para las escuelas llamadas normales, que son las encargadas de formar a los docentes de primaria. En el programa 97, solo se les pide conocer los significados de cantidad, medida, cociente y operador. Tal vez basados en la categorización de Quieren que se dio a finales de los años 80. Sin embargo, en el programa más actual de 2012, solo se pide que conozcan el significado de fracciones como razón, como decimal y como porcentaje. Esto lo podemos ver claramente en la diapositiva número 23, en donde se presenta la correlación de los significados de Lamon y las demandas curriculares para los futuros profesores. De la misma manera, podemos observar en la diapositiva número 21 la correlación entre los factores que dificultan la actividad docente que encontraron Lezama y Mariscal con las demandas curriculares de los programas de estudio en México. Asimismo, en la diapositiva 22 se presenta de manera muy concreta la correlación entre los conocimientos matemáticos para la enseñanza que categorizaron Val y sus colaboradores con las demandas curriculares vigentes en las normales. Todo lo anterior lo podemos visualizar en forma global en el mapa conceptual de la diapositiva número 24. Concluimos que la revisión bibliográfica presentada permite vislumbrar una amplia gama de estudios sobre profesores de primaria en formación y fracciones. Hemos podido ver estudios comparativos, estudios sobre lenguaje, sobre ansiedad, sobre aspectos pedagógicos, etc. Sin embargo, aunque aún trabajamos en la definición de un marco teórico, creemos que en este mapa nuestra posición no será estática, ya que existen en él importantes referentes disciplinares y pedagógicos que nos serán de utilidad para la construcción de nuestro estudio. Tentativamente, han surgido algunas interrogantes que será necesario afinar a la luz del marco teórico que finalmente elijamos. Las interrogantes son las siguientes. ¿Cuáles son las nociones de fracción para las que los profesores en formación están capacitados a enseñar y en qué nivel de profundidad? ¿Cuáles son las prácticas formativas que capacitan al profesor para enfrentar los tres dilemas mencionados por Val? Y por último, ¿cómo se propicia la adquisición de la sensibilidad matemática de la que habla Askew? Bueno, hasta aquí mi presentación. Agradezco su atención y quedo en espera de sus amables comentarios.